Vértigo Radio. Cada miércoles, a partir de las 8 de la tarde y durante una hora, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Estamos en Radio Municipal de Manises en la 105.7 de la FM, desde la Casa de la Cultura, donde está la emisora. Hoy tenemos en el programa a nuestros contertulios habituales, a excepción de Bonopol, que hoy le hemos dado el día libre. Y nada, buenas tardes, Oscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal San Patricio? Muy bien, muy bien, muy bien. Acabó bien. Al día siguiente estábamos hechos tabaco, pero bueno, porque había que trabajar. Tenemos a Leo Catalán. Hola, sí, soy yo. Pero es madridista. Sí, bueno, ¿y qué tiene que ver eso ahora? No, nada, pues un comentario. No, pues nada. A la Madrid. Y también tenemos a Raúl Cuello. Muy buenas. Que es de Huesca, pero vive en Valencia y es del Valencia y del Huesca. Por supuesto. Y antimadridista. Que por cierto, el Huesca juega... Con el Levante este fin de semana. A ver qué pasa. Ah, sí. Yo, que soy 02. Yo que soy de Cuenca y resido aquí en Valencia. En fin. Respondo otra vez. Un, dos, tres, respondo otra vez. ¿Y tienes apartamento en Torrevieja también? No tengo esa suerte. Bueno, hoy estamos haciendo cuentas de todos los programas que llevamos en Radio Manises, haciendo Vértigo Radio, para ver cuándo llegamos al 200. Hacemos un concurso que llame la gente. ¿Y el que acierte se lleva algo? Perfectamente. A ver, tenemos de tiempo hasta las 8:30 aproximadamente, o 9:15, para que el que lo sepa, cuántos programas de Vértigo Radio llevamos hasta ahora. Incluido este. Incluido este. Nos llamen y nos diga cuándo llegamos. Si este no lo dice, no pasa nada. Y, sí, hombre, vamos a dar un pequeño margen, ¿no? Porque sí, son muchos. De uno. Margen de uno, claro. Y el que llame al 96-153-1634, repito, 96-153-1634, se va a llevar un vinilo de U2 oficial. Toma ya. Muy bien. Y nada, repetimos la pregunta: ¿cuántos programas de Vértigo Radio llevamos desde el inicio, que fue en el 1 de abril del 2005? O sea, de la semana que viene cumplimos 5 años en Manises. Y tenemos aquí a Mónica Bello mirándonos con una carita, como diciendo: vaya tela, lo que nos ha caído. ¿Qué hice yo para que esta gente viniera aquí a Manises? La verdad es que fue por ella por la que estamos aquí. O sea, que hay que agradecer sobre todo nosotros la oportunidad que nos dio ella y la emisora para hacer este programa, que como sabéis es el único en el mundo dedicado a U2. Y no, o sea, no es una mentira, es así. No, hay podcast con música de U2 y todo eso, pero un programa de este estilo con entrevistas, con comentarios sobre conciertos, sobre actualidad, noticias, en fin, rarezas, pues yo creo que no hay ninguno en el mundo. Y bueno, la semana pasada tuvimos el Día de San Patricio, que ya empezamos a celebrarlo aquí en el estudio. Luego nos fuimos a los respectivos tributos a U2. Eso. Raúl estuvo por Sevilla. ¿Qué tal por Sevilla? 2 conciertos en 4 días. Estuvo muy bien, muy bien. El 16 y 19, ¿no? O el 20. No, miércoles y... El 17 y el día 20 fue también, sí, ¿no? Sí, 17 y 20. El 17 es un pub irlandés que tiene 2 plantas. La parte de arriba, típica barra tipo irlandés, lleno hasta los topes. La gente con su gorrito irlandés, mucha historia. Pub O'Neill's, con el grupo Vértigo. Correcto. Y la parte de abajo, que tiene pues una mini sala, porque es mínima, muy, muy pequeñita. Muy pequeñita. Que ahí te caben 30 o 40 personas, no más. Anda, ¿qué dices, tío? Es pequeña, pero no tanto. En lo que es la sala en sí. Bueno, cabe más gente, Raúl. Permitidme, porque tenía curiosidad, lo hice 9 pasos de largo. 9 pasos. ¿Y de ancho? 8 o 9, no más. Coño, pues... No es un cuadrado... Hombre, no, es muy pequeñito. A paso por persona, 9 bueno, por 9, da igual. 80. Da igual, estaba lleno, en la estaba lleno y... 100, ¿no? Sí, 150. ¿De esa sala? Sí, el grupo toca... Que da igual, que... Bueno, da igual. Es un detalle que... Pero vamos que a hablar es, de lo que es importante, ¿no? Ya, de, bro, muy cierto, pequeña. No gastemos el tiempo. 30 personas, no sé si solo caben en mi casa, y mi casa es una caja de cerillas. Ahí apretas. No te creas... Pero bueno, eso no da igual. Depende de mil cosas, del apretujado que está la gente y todo eso. Pero las parejas comiendo morro también. Lo importante, la gente que hubo... Los taburetes. La gente que estuvo ahí se lo pasó muy bien y que era lo importante. Y nosotros también. ¿Y Toñi qué tal? Toñi, buah, brutal. Uh-huh. El que una mujer cante canciones de U2 le da un toque distinto. Especial. Distinto. Y ella, bueno, le decía, vamos, pareces bueno con 20 años saltando, brincando. Pensando en grupos tributo como femenina, el único que creo que existe aparte de Vértigo es uno en Estados Unidos que se llama Exit. Exit, californianos. Creo que llegaron a subir al escenario a cantar con Bueno en unos conciertos. Son todo el grupo íntegro de chicas. ¿Ah, sí? Sí. Ostras, a ver si Toñi tiene la suerte de hacerlo en Sevilla, ya veremos. Por nuestra parte, no, en el intento no se va a quedar, ¿sabes? Vamos a intentar eso hay que hablarlo. Yo me quedo con la frase sí, que dijo. ¿Con Bono, digamos, McInnes o con Larry? Barack Obama. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Me quedo con la frase que dijo Juanpe, que es el guitarra de Vértigo, que dice, yo con 13, 14 años escuchaba U2 y mi mayor ilusión era un día poder tocar música y que la gente vibrara con esa música. Y dice, y hoy, por ejemplo, lo hemos logrado. Ver cómo la gente salta con, aunque no sea música nuestra, pero tocando esa música, se le ponía la piel de gallina. Has dicho sí, que la parte de arriba estaba llena. ¿Cómo estaba la parte de abajo en el concierto? ¿Había gente? Había mucha gente. El primer día mucha gente, el segundo ya pues un pelín más anchos, pero bien. ¿Y ¿Fueron viste a The Hype? ¿Ibas a saberlos? The Hype no, apareció de The Edge Project. Apareció, Sergio fue, ¿no? Si no me equivoco. El bajista. Sergio y luego pues nada, varios miembros del club de U2 Valencia y bien, ahí lo pasamos muy bien. Y en Valencia, pues nada, fue el loco con Spike Blaine, teniendo en cuenta que eran fallas y, en fin, que había que pagar, que hacían 15 días que habían tocado también en la sala de Durango. No fue demasiada gente, la verdad sea dicha. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que estuvimos los habituales, ¿no? Ellos se lo perdieron, los que no fueron. Sí. Bueno, ellos se lo perdieron. Había otros motivos también importantes para ausentarse, ¿no? Con el tema de las fallas. Y sí, en fin, que eso era una fecha un poco complicada, pero bueno, también queríamos celebrar y ellos quisieron celebrar el Día de San Patricio con ese concierto en la Sala Loco. Y en fin, supongo que más adelante pues volverán a organizar algún otro tributo en la Sala Loco y vamos, no me cabe ninguna duda que se llenará. Y bueno, esto ha sido el repaso de este fin de semana pasado, de la semana pasada con los tributos de San Patricio. Vamos ya con las noticias. Vamos con las noticias. Os repito la pregunta para llevaros ese vinilo. ¿Cuántos programas de Vértigo Radio llevamos desde el 1 de abril de 2005, que fue el primero en esa primera temporada aquí en Radio Manises? Tenéis hasta las 9 menos cuarto para contestar. El teléfono es 96-153-1634. Repito, 96-153-1634. Y nada, la respuesta es muy fácil, simplemente hay que entrar en www.vertigoradio.com y hacer una suma, no es complicado. Y bueno, ya metiéndonos de lleno en la actualidad de U2, aunque realmente de la parte musical hay bastante poca novedad, decir que Bono ha estado prácticamente toda la semana pasada en África. Ya llegamos a comentaros que había estado en Ghana, pero luego ha estado también en Nairobi, Kenia, y en Maputo, Mozambique. Concretamente, por ejemplo, el día 15 de marzo estuvo en Maputo, entrevistándose con el presidente del país, de Mozambique, que se llama Armando Guebuza, y con Mo Ibrahim, que es un empresario importante del país, pues un poco para ver la situación, ¿no?, económica que tiene el país y ver de qué forma Mozambique podría abrirse a otras empresas del extranjero para que inviertan dinero en y monten negocios en el país para que, obviamente, pues el país avance. Aún así, pues bueno, comentaba pues que la forma de trabajar hasta ahora de este país no había sido lo adecuado y que pues que deberían de abrirse un poco más a ciertos controles económicos para que el resto de empresas de fuera de Mozambique pues se decidieran a apostar por invertir allí. Luego también en Nairobi, en Kenia, participó Bono en la conferencia panafricana de medios de comunicación, en la que pues bueno, también aprovecho para comentar pues que estaba contento y satisfecho con que más de 35 millones de niños en África pues acudan a la escuela, y lo que le gustaría es que esa cifra se mantuviera y fuera incluso mayor, ¿no? El tema de la educación también es muy importante, y de hecho pues hay una iniciativa que también colabora Bono que se llama One Goal, que colaboran también muchos futbolistas de todos los países del mundo y que busca pues que recaudar fondos o llamar la atención de los dirigentes para que inviertan en educación en África. Tal vez, ya ha sonado alguna vez, que U2 pueda hacer algo para el Mundial de Sudáfrica de este verano. Las fechas no sé cómo van a estar para que incluso Bono pueda asistir a la ceremonia de apertura, o sería muy aventurado decir que fueran a actuar. Pero bueno, yo creo que de alguna forma U2 va a estar presente en el Mundial. En el anterior ya lo utilizaron bastantes cadenas internacionales para hacer anuncios previos para el Mundial con música de U2. Y bueno, teniendo en cuenta que va a ser en África y que el mundo del fútbol va a ser una ventana para mirar hacia África, yo creo que lo van a aprovechar. Y el Mundial empieza en junio, el 11 de junio creo que es. Y estos yo creo que están ya de preparativos de gira. Y estos están a puntito, si no han empezado ya están a punto, ¿no? Empezar la gira americana. U2, lo menos le quedan dos meses por lo menos. Es en junio, estamos en marzo. Ellos abril, no, pero digo, la gira americana, ¿cuándo la empiezan? Junio. En junio también. No, yo va a estar muy justo. Para que. Bueno, de hecho, es que como no ha habido ningún rumor, ya prácticamente habría que descartarlo del tema del concierto. Luego, volviendo a la gira, que hemos comentado que vuelve en junio, U2 va a aprovechar para lanzar el DVD de la gira, de este primer y segundo leg, con el concierto que se emitió por YouTube, el que tuvo lugar en el Rose Bowl de Pasadena, California. Se va a lanzar en DVD. U2.com ha habilitado un sitio web para que la gente se pueda registrar y así poder estar informado puntualmente de cuándo se va a lanzar, porque todavía no hay fecha. Sí que se sabe que van a haber 4 ediciones de este DVD, pero se desconoce totalmente el contenido. Obviamente va a estar el concierto, pero se espera que haya alguna cosa más, que incluso podría llegar a ser una canción nueva. Es que ese concierto lo tiene mucha gente, se emitió por internet. Ya, pero el DVD entiendo que no van a ser las mismas imágenes que se emitieron por YouTube. Será lo que no ha salido, claro. Entonces, aunque tú lo hayas visto, el de YouTube, salvo la música, que también va a ser diferente porque va a estar remasterizado y adecuado para que suene mucho mejor que como sonaba en internet, yo creo que las imágenes también van a ser totalmente distintas. Entonces, obviamente va a ser el mismo concierto, pero desde otro punto de vista. No creo que varíe mucho tampoco, ¿no? Yo creo que totalmente. Sí. Sí, porque entonces no tiene ninguna lógica que lo editen en DVD. Claro. Habían cantidad de cámaras grabando, entonces ellos tienen todas esas cámaras, ellos ahora pueden manipular y poner la cámara que les dé la gana. Uh-huh. No tiene por qué coincidir con la que estaba o ha salido por YouTube. Aparte que si está ya en YouTube, ¿para qué lo ponen a la venta? ¿Quién lo va a comprar? Entonces seguramente sea totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Como sabéis, U2 firmó un contrato con Live Nation para explotar comercialmente todo el merchandising, y bueno, pues ahora nos han metido aquí el triple vinilo del Artificial Horizon, que ya lo tenemos en CD para los suscriptores de U2.com, pero ahora han sacado una edición en vinilo pasando previo paso por caja, ¿no? Por caja. Entonces hay que sumar $35 para poder adquirir este triple vinilo, que bueno, pues más que nada es para coleccionistas, ¿no? Porque el material que lleva, pues ya lo llevas en el CD y está también en otros singles, no hay ninguna novedad importante. Lo que sí regalan al comprarte el vinilo es una remezcla nueva de la canción On a Color que ha hecho el grupo Snow Patrol. Que aparte de hacer música, pues también se dedican a hacer temas de DJ y hacer remezclas. Y creo que es la canción que vamos a empezar a escuchar de fondo. Y muy bien, no sé quién es el de los miembros de Snow Patrol que se dedica a pinchar. No creo que sea Gary Lightbody. Pero bueno, lo firman como Snow Patrol, ¿no? El remix. Es un poco... Hay que ponerse un poco en situación, ¿eh? Con el tema de los remixes. Ah, vale. Y más de esta canción. Ya está provocando para la gente de Settlement Jameson. Vamos a escucharla. Vamos para allá. Teníamos la remezcla de Snow Patrol de esta canción de U2, que en fin, pues bueno... La pregunta es, ¿quién cantaba, Gary o Bono? Es bueno, raro, Bono. Ya, como ya. Todos los remixes, tío, muy raros. Esta canción la podéis conseguir comprando... Ya, ahora sí. La podéis conseguir comprándose el vinilo de... El tipo de vinilo de Artificial Horizon. Pero esta canción no va en el vinilo. Esta canción nos la regalan a través de iTunes. Entonces, pues ya no me lo compro. ¿Por qué? Porque yo lo quiero en el vinilo. Pues te la descargas de iTunes y... La grabas en el vinilo. Vas a la tienda y ya está, tío. ¿Qué quieres que te diga? Solucionado. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, ¿qué os ha parecido? Un mix más. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto dura, por curiosidad? 4 y pico, ¿eh? No es de estas largas. Ah, ¿no? Bueno, le ha costado ya cogerse, ¿eh? O sea que... Tenía ahí una intro un poco larga. Tarda en cogerse, pero bueno, no sé. Bueno, casi todas las remezclas al principio sí me es un poco más largo, ¿no? Supongo que para que cuando la mezclan. Sí, hombre. Y bueno, realmente no han habido más noticias relacionadas con U2 esta semana. Pues solamente pues algunos tipos, por llamarlo de alguna manera, músicos también se les puede llamar, que han utilizado el nombre de U2 en vano. En vano. Uno es Gene Simmons, que es... ¿Quién es Gene Simmons? Hostia, no sé. Es el... Más pillado. Un miembro de Kiss. Ah, vale, sí, que los retaban y... Sí, sí, que ha retado a U2 y a los Rolling Stones para tocar en directo. Para... Es marketing, hombre. Hombre, ya, por eso digo que ha utilizado el nombre de U2 en vano. ¿Quiénes son los Kiss? ¿Los Kiss? Unos que dan besos. Creo que eres muy pequeño, alter ego. ¿Quiénes son? Estos que dan besos. Unos que dan besos. Claro, es del bajo ese que eran con forma de hacha. Sí, son tremendos y como han pintados. Hostia, ahí. Ya te digo. Hombre, desde luego en directo deben de estar bien. Sí, claro. ¿Son guapos? Bueno, van a estar aquí en España el día 22 de junio en Madrid, en el Palacio de los Deportes, y el día 25 de junio en Vitoria, en el Azkena Rock Festival. Pues, madre mía. Les ha servido utilizar el nombre de U2 para que le hagamos publicidad. Visto que ACDC también. Sí, pero las fechas no las tengo, ¿tú las sabes? Sí que vienen en junio. Bueno, a ver, y van a Vitoria, a Bilbao. Sí, aquí a Valencia creo que no viene nadie. Se van a juntar todos allí. Aquí viene la Oreja Van Gogh, creo, Oscar. ¿A dónde? A Valencia. Ya vino. Bueno, ¿quién es innombrable. ¿Quién es el otro que ha utilizado el nombre de U2 en vano? Y ya encima estamos. Se ha metido con U2. Ya estamos. Julián Ruiz, tu amigo. No, es... ¿No? Yo respeto a este grupo porque tiene canciones muy buenas. Pero siento tener que decirle a Liam Gallagher que su grupo ha sido telonero de U2. Entonces, claro. Yo creo que... Eso lo dice todo. Pocas explicaciones bastan, ¿no? Vale. Pocas palabras. Bueno, sabéis que se han separado y que va a empezar su carrera en solitario. Y bueno, pues para hacerse publicidad, obviamente, ha empezado a decir que él nunca ha visto un fan de U2, que nunca ha visto a nadie con una camiseta de U2 o alguien que en una casa que tuviera un solo disco de U2. ¿De dónde salen sus fans? ¿Dónde están? Se pregunta este hombre. ¿Cuántas drogas ha metido ese tío? Y hablando de U2, dice, mi opinión es que con lo que... Que los discos los compran con todo el dinero que están ganando hasta la fecha. Qué, o sea, que nadie compra sus discos, son ellos los que se compran sus propios discos. ¿Eso dónde lo dijo? ¿En tómbola o qué? Sí, no sé, en algún... ¿Dónde estás, corazón? Es un poco excéntrico, la verdad, este Liam Gallagher. Es un liante. Su hermano colaboró, bueno, colaboró con Bono, ¿no? Cuando grabaron el tema este del How to Dismantle, que ya por título... ¿Qué título lleva esa canción? No sé. A ver. No sé, no me acuerdo. De hecho, ni me está dedicada. Hay una canción en el How to Dismantle que está dedicada a Noel Gallagher, que es el hermano de Ian Gallagher. ¿Qué, o sea, canción guitarra, es? Noel es el guitarra, ¿no? Sí, el otro miembro de... Y Ian es el que está delante del micro. Bueno, que lo sepa, que llame. 96-153-1634. Y la en otra el disco seguramente lo pone, o sea que lo tenéis fácil, vamos. Y la otra pregunta que habíamos lanzado es ¿cuántos programas llevamos aquí en Vértigo Radio? 20. Y se nos acaba el tiempo, ¿eh? Pues nada, chicos, si queréis, ya hemos tenido las noticias, vamos con la sección de Bonopol. La versión que estáis escuchando, que es la entradilla de la sección de Bonopol, que hoy no está con nosotros, es de Elevation Influx Mix, que va dentro de la Artificial Horizon. O sea que seguro que cuando tengáis ese CD y lo escucharéis, pues os acordaréis de nuestro amigo Bonopol. Y una semana más, la agenda de Bonopol, vamos con los conciertos tributos de esta semana, que son unos cuantos también. Lo puede ver en bonopol.com. También. Le mandamos un abrazo ya a Bonopol, que grande, muy grande. Este sábado, 27 de marzo, tenemos dos tributos a U2. Uno en la Sala del Trébol, frente al Centro Comercial Eroski de la Zona Infante, en Murcia, a cargo del grupo YouTuban, que forma parte de este concierto de la gira Celebration Tour, que, como sabéis, va a recorrer media España, y ya ha recorrido ya unas cuantas ciudades, y parte del extranjero, concretamente Chile. Estamos hablando con los de Lemon para que haya un concierto específico en Chile que sea dedicado a Celebration Tour, y que lo puedan grabar para que luego el audio lo podamos disfrutar todos aquí en Vertigo Radio. Se va a estar fenomenal, pero bueno, ya iremos dando más información acerca de ese concierto a través de u2chile.net y u2valencia.com y u2miracle, que también es la otra web colaboradora de esta gira. Pues nada, el 27 de marzo, como decía, en Murcia con YouTuban, a partir de las 11 de la noche, concierto gratuito. No hay que soltar ni un euro. Bueno, para la cerveza. Que el que no quiera gastar es que no se gasta ni un euro. Fácil, vamos. Y el que quiera una cerveza como Leo, pues que la pida. Nosotros vamos a estar allí. O sea, que el que quiera pasarse para disfrutar de un buen rato de U2 y verse con nosotros, pues allí nos vemos en Murcia. También a la misma hora, prácticamente, un poquito más tarde, a las 12:30, en la Sala Transpid, en Transpinedo, Valladolid, actúa el grupo Ultraviolet. Aclaraos que hay dos grupos Ultraviolet en España, que no lo sabíamos, pero lo he descubierto. Hay otro grupo en Barcelona que también se llama Ultraviolet, aunque bueno, creo que se llaman Ultraviolet algo más. Y Ultraviolet 2, puede ser. No. No voy de coña, es que me pareció verlo así. ¿Dos? Ultraviolet 2. A lo mejor lleva la U escondida. No sé, podría ser. Pero bueno, este es el grupo de Valladolid, el que lleva Miguel Paino, nuestro amigo Daryl, que ya lo hemos tenido aquí alguna vez en Vertigo Radio, en su faceta como disc jockey, como mezclador de algún remix de U2, pero también es el vocalista de Ultraviolet. Y como os decía, va a estar en Transpinedo, Valladolid, este sábado, 27 de febrero, a partir de las 12:30. También concierto gratuito. Y luego también, Ultraviolet va a estar el 31 de marzo en la Sala Secretos, en Mayorga, Valladolid, a partir de las 12 de la noche. También concierto gratuito. Todavía no es ningún concierto de la gira Celebration Tour con Ultraviolet, pero próximamente lo anunciaremos, porque también van a colaborar con el club para llevar el Celebration Tour a Valladolid y toda la zona norte de España. Y bueno, esto ha sido el resumen de los tributos de esta semana. Dentro de la agenda U2, pues la desconocemos totalmente. No hay ninguna gala ni ningún acto programado que sepamos donde vaya a participar ningún miembro de U2. Bono ha estado en África, ahora mismo lo tenemos fuera de control en esta búsqueda que hacemos semanalmente de la situación de los miembros del grupo. Lo buscamos en Google. Sí, bueno, mayormente, ¿no? El chip que lleva insertado, sí. Ya, ¿no? Y bueno, luego, y para terminar, está metiendo ahora noticias otra vez. Sí, es que termina Bonopol, termina, a ver. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. Vale. ¿Cuántas semanas hace que no hacemos Festation? Pues no sé, tú esta temporada lleva ya unas cuantas ausencias. Tema laboral, tema sevillano, tema... Se llama, es como dice mi pueblo, y por la ley salí tranquilado. Encima que os dejo más sitio para vosotros, aún no os quejaréis. La puta, y... claro, que estoy enlazando un poquito los inicios de U2 y claro, pasan tantos días entre sección y sección que se nos olvida. Hola, Mar. Cachis la Mar. ¿Os acordáis de que iba la última vez que hablé? Creo que Bono estaba soltero. No. El que llame y lo sí, acierte. Sí, Bono estaba soltero, sí, tiene razón. El que llame y lo acierte una camiseta, ¿no? Pues vamos aparte, no. Estábamos. Ya habían firmado, ¿no? El contrato. En la época que habían firmado su primer contrato y estaban un poco, pues eso, que iban a a grabar el primer disco. Que por cierto, ¿dónde firmaron el contrato? En un cuarto de baño. De señoras. Muy bien, muy bien. ¿En el Teatro Apolo de Londres fue? El Apolo no. Era el Olimpo. Liceum. Theater. Y esas clases de historia no... Pasamos el otro día por estudiamos. La puerta. Con el amigo Nick Stewart, que era el agente de Island Pero Records. No. Entonces les propuso, claro, ellos eran, entre comillas, novatos, les propuso un productor de grabación y les sugirió un tal Martin Hannett. ¿Sabéis quién era? Un productor, muy bien, efectivamente. Trabajaba en esa época con Joy Division. Que, por cierto, el Martin Hannett este que grabó una versión de una canción con U2 que no ha sido publicada. Te la vas a contar, ¿no? Sí. Muy bien. Es que yo me leo la historia. Cargándose la sección, casi. casi. Total, que en esas estamos y en Will Milnane, en U2 por primera vez en un estudio de grabación. U2 eran novato y cuentan que en aquella época que lo pasaron bastante mal por los nervios. No lograban encontrar el tempo en las canciones. Tampoco ayudaba mucho pues que Martin le pegara las drogas, como comenta Larry Diez, que era un festivalero de mucho cuidado. Dice que a pesar de eso pues que hizo un buen trabajo. Es la época del 11 o'clock TikTok y de algo muy demandado por la banda en aquella época. Si sois lo que quería mucho la banda, U2... Le pedía a Paul McGuinness una cosa constantemente. Las Biblias. ¿No? ¿Una balada? No, una furgoneta. Ah, vale. Una furgoneta para viajar, sí, sí. Pues la época que tuvieron su primera furgoneta. Conciertos por toda Inglaterra e Irlanda, durmiendo en Bed and Breakfast, jugando a los marcianitos, Space Invaders. Claro, los U2 tenían 20 añitos en aquella época. Claro, dicen que se hicieron expertos de marcianitos y demás. Pero también es cierto que no son tontos. Paul McGuinness dice, fijaros cómo pensaban en aquella época. Dice, siempre queríamos agotar el aforo. Nunca hacíamos un segundo día si nos parecía que no habría lleno. Dice, siempre queríamos irnos de una ciudad sabiendo que habría gente que no había podido ver a U2. Con la sensación de porque estaban las entradas agotadas. Tuve claro que si vas a un concierto con 50 personas y una semana después, más tarde, vuelves y hay 25, te sentirás decepcionado. Si dudas, no volverás más. El público quiere que se valore su elección de una banda. Quiere que se lo confirme más gente. Para crear un grupo de fan hay que siempre... Ojo, para crear un grupo de fans hay que tener siempre en cuenta la mentalidad del rebaño. El Paul McGuinness de U2. Pero eso era hace 30 años, ahora ya no piensan eso. ¿No? Hoy por hoy piensan en los fans, venga va. U2, no, perdona, si no llenan no repiten. Pero piensan en los fans se refiere a la hora de la claro. tela. ¿Sabes? No, en eso que... sí que lo siguen pensando, sí. Pero yo, ahí también se refiere a eso, ¿eh? Se refiere también a hacerse grandes como banda. Pero ¿cómo llevar el rebaño? Fíjate cómo lo lleva el rebaño, que tenemos aquí un programa montado para ellos. Ya, y no sueltan ni un duro. Son matices. Comentaban, no sé en qué ciudad fue, que la primera actuación fueron, por ejemplo, 100 personas, la segunda estaba casi llena la sala, la tercera súper llena, la cuarta hubo gente en la calle y ya no repitieron. O sea, podrían haber llenado y pararon, para que la gente se quedara con... Con ganas, que es lo, al final lo que... ¿Qué pasó en Vértigo? En Vértigo arrasaron con ventas, podían haber, pero ellos... Joder, con Elevation, que solamente hicieron un concierto y ahí está, un sitio claro, cerrado. Y daros cuenta que ahora en este nuevo leg no se van a pillar los dedos, ¿eh? No están duplicando noches. En París solamente tocan una noche. Porque saben que si añaden una segunda, pueden quedarse colgados. Claro. De hecho, se han quedado colgados en algunos, aunque solamente quedan las entradas caras. Por eso no han hecho tanto tiempo de antelación. Son muy listos. U2, en aquella época, ya eran listos. El Paul McGuinness, sobre todo. Se lo pasaban bien, pero tampoco se detenían. No se lo creían. No esperaban a ver qué vendría. Iban a buscarlo. En qué revista salir, a qué programa de televisión acudir. Estaban tomando impulso. Martin Hannett iba a producir, como he dicho antes, el primer álbum de la banda. Pero se había comprometido con los arreglos de sonido en la gira de Joy Division por Norteamérica. Entonces pasó algo trágico. En mayo de 1980, con 24 añitos, se suicidó Ian Curtis, que era el cantante de Joy Division. Martin abatido completamente, la gira lógicamente se canceló de Joy Division y Martin no estaba para hacer un disco y canceló su compromiso con U2. U2 se encontró allí diciendo, ¿y ahora quién nos produce nuestro primer disco? Y surgió un nombre, pues viejo conocido de nosotros, Steve Lillywhite, que venía de grabar con Peter Gabriel. Otro día os contaremos cómo fueron las sesiones de grabación del Boy junto a Steve. Ahora si os parece, para despedir la sección, vamos a escuchar una canción de esa época, una canción que surgió de una nota que el amigo de Bono, Gavin Friday, colgó en la puerta de Cedar Booth, donde vivía Bono. Fue el primer single buena nota. Con Island. Estamos en mayo de 1980 y fue el primero y único que produjo Martin Hannett. Los dejamos con 11 o'clock TikTok del Boy remasterizado. melody is the one we haven't heard. Is it true that perfect love drives out all fear? The right to be ridiculous is something I hold dear. Las 8 y 41 en Vértigo Radio, en Radio Manises, 105.27 de la FM. Sí. Y llegó el momento del oyente de la semana. Sí. Y creo que tenemos ya al otro lado del telefónico a Andrew Mann. Sí. Que es el líder de YouTube Band. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hello, chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenido a Vértigo Radio. Hombre, un placer, tío. Bueno, te hemos elegido oyente de la semana y te vamos a ver el próximo sábado en Murcia, en directo. Sí. ¿Cómo estás llevando los ensayos para el concierto? ¿Lo tenías preparado? Pues ensayo poquito, porque de montar y montar entre conciertos que hemos tenido. Porque el sábado tuviste concierto, ¿no? En la caverna, sí, ¿era? Exacto, el de Corner. Y resulta que montar batería, de montar y tal, y como es todo muy seguido, vamos a hacer prácticamente, bueno, alguna sorpresilla habrán por ahí. Sí, ahí, sí, ahí. ¿No? Ya, hemos tenido la oportunidad de veros ya en directo varias veces en Murcia hace ya un par de años. No sé si sería el primero o el segundo concierto que hacíais. El primero. El primero. Era sí, el sí, primero cuando se entrevistamos. En la sala Gama. En la sala Gama fue el primer sí, concierto que dimos, sí. Pues ya ves. Así estabais de nerviosos. Madre en aquella época. Cómo estaba la sala. Sí, sí, cómo sí, estaba sí, la sala, vamos. Y encima os entrevistamos y todo para poneros más nerviosos sí, aún. Sí, anda que sí, sí. Una entrevista, vamos. Vaya. Ahí antes de empezar el concierto en el camerino. Y luego sí, estuvimos sí, aquí en Valencia en la fiesta de del No Line Horizon. Buah, que fue un pasote, tío, sí. Que tocaste las 4 de la mañana, ¿no? Por ahí era. Sí, sí, pero fue un placer ahí con la peña, tío, y los grupos, fue alucinante. Sí, fue una caña. ¿Y la última en la Virgen del Pilar? Sí, es verdad. Pilar de la Verdad. Exacto, cierto, cierto, por sorpresa la, también. La escapadilla allí que nos fuimos para allá. Sí, sí, sí. Sí, anda que nos pusimos bueno. Mira, bueno. Se pusieron. Sí, de comida, sí, de comida. Sí, de comida. Eso es de Leo. Este sábado me desquito. Nos invitaron a cenar los de la Peña. Sí. Mandamos un saludo a la. ¿Cómo se llama los de la Peña de ahí? El Rincón del Silencio. Ay. Se van a acercar este sábado también a algunos. Hombre, sí. ¡Qué peligro! ¡Madre mía! Lo pasamos súper bien y la verdad que damos las gracias a la gente de allí de Pilar de Adá, pues, la Peña, por dar un fenomenal. Y bueno, ahora ya un poquito más personal contigo. Coméntanos un poco cómo conociste a U2, cómo te hiciste fan del grupo. Pues yo, como casi todos de mi época, por el Joshua, empecé a conocerlos, a escucharlos por la radio y tal. El Joshua, Rattel y tal. Pero cuando ya entré en vena fue con el Latin Baby. Con la Tomb Baby ya fue con Plástico de Sibelio, todo el tema. Con el Julián Ruiz ahí. Sí, sí, antes sí. Call the first time, primicia, no sé qué tal. Y sí, pero muy bien, muy bien. A partir de ahí ya soy un fan número uno también. ¿Y lo de montar el grupo, cómo surgió? Eso sí, eso fue también más casualidad que otra cosa. Nosotros hacíamos nuestras versiones así, pues, no sé, en plan acústico y cosas, Guillermo y yo. Y por mediante YouTube vimos a una gente, pues un guitarrista y un bajista. Oye, qué guay, ¿de dónde soy? Y tal, no sé qué tal. Oye, de Murcia, joder, tío, ¿qué me dices? ¿De dónde? Y tal. Nos conocimos, la primera canción que hicimos fue The Fly. Y nos conocimos todos de tal manera que, vamos, que queríamos seguir con esto. Okay, y aquí estamos, sí. Ya lleváis desde el 2007, era, ¿no? Cuando empezasteis. 2007, uh-huh. Sí, sí. La verdad que no pensábamos que esto iba a llegar tan lejos, que ni muchísimo menos. Y bueno, y que dure, ¿no? Hombre. Y que dure, macho, con gente como vosotros y con todo el club de fans y la gente que lo vive, macho, como nosotros, eso es alucinante, alucinante. O sea, que también tiene que ir el sábado José. Sí, va, claro. Barcelona, sí. Ah, vaya, sí, verdad. Sí, sí, que sí. Nos regaló el chaleco. Sí. Bueno. Exacto, va. Y la verdad que soy un privilegiado, macho, de estar ahí haciendo votar a la peña, me encanta, tío, y... Yo con los 19 he ido a Valencia, a tributos también, y he alucinado y me gusta que la gente se lo pase también de puta madre. Sí, sí, la verdad es que también lo agradecemos, ¿no? El esfuerzo que sabemos que hacéis todos los grupos tributo por sí, esforzaros en conseguir eso, ¿no? Que yo pienso que, obviamente, no soy sudos, pero lo que comentábamos siempre, ¿no? Hay veces que cierras los ojos y te imaginas que sí. Estás en el concierto. Exacto. Esa es nuestra intención, no sé, que parecer ahí que estás con ellos y tal. Y mucho más cercano, ¿no? Porque nos bajamos con la gente, hablábamos y tomamos copas y todo eso. Y la verdad que es de puta madre. Muy bien. Y, bueno, el oyente de la semana... bueno, antes de ya que nos cuentes qué canción has elegido, de aquí a verano tenéis conciertos ya preparados, ¿no? Estáis trabajando en ello, ¿no? Para... Sí, ya tenemos varios bolillos cerrados y tal. Sí, la verdad que sí. No sé, la gente está llamando y tal, y nosotros encantamos. Yo creo que sea tocar todo y que la gente salga cada vez más fan, gente que no nos conoce, que nos vuelva a conocer y tal, pues de puta madre, tío. Muy bien, pues nada, iremos informando en los próximos programas de Vértigo Radio y también en la web de los conciertos. Este sábado forma parte de la Celebration Tour, pero bueno, luego aparte de este habrán otros más que no necesariamente sean de la gira Celebration Tour, pero bueno. Y nada, ahora ya volviendo a lo de antes, ¿qué canción has elegido y a quién se la dedicas? Pues yo la verdad tengo muchas fricadas y tal, pero como el álbum que más me marcó fue Latin Baby, pues yo me voy a decantar por el primer single, que fue súper raro, lo digo, estos son dos, tal, que fue The Fly. Ahí está. Y si tienes algún directo, me lo pones del FUTV, pues sería... Vamos a poner el The Fly del concierto de Sellafield. Del Zutibi. Vale, perfecto, tío. Lo escucharemos ahora. ¡Puta madre! ¿Y a quién se lo dedicas? Pues a todos vosotros, tío. A toda la gente que compone U2, que le gusta U2, que es fan de U2. Se lo dedico totalmente a toda esa gente, tío. Y a vuestras chicas también, que os tienen que aguantar. Bueno, nuestras chicas, se lo dedicamos en cada concierto, porque, macho, están ahí claro siempre en primera fila y apoyando y recogiendo, tío, de puta madre. Un beso para ella, de verdad. Muy bien, pues nada, muchas gracias y nos vemos el sábado. El sábado ya nos vemos allí tomando una cervecilla. Sí, claro que sí, estoy yendo a veros. Un abrazo. Muy bien, Andrew. Venga, tío. Adiós, Andrew. Chao. Adiós. Parece que tenemos un pequeño problema técnico, no pasa nada. Pero bueno, casi parecía la guitarra de... Sí. Es el nuevo comienzo de The Fly. Ese concierto, ¿qué has hecho, Terego? Este concierto lo tenéis que analizar en YouTube en general, el de Sellafield, que vale. Tuvieron ahí movida para sí, el tema como lo que está ocurriendo ahora. Que no entra la canción, ¿no? Pero la tenemos ya. Vamos a probar a ver si suena ahora. Vamos con ella. ¿Where is the fly? Man, we'll rise. Man, we'll ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con esto o decimos...? Te he dicho que tires para adelante, que te queda nada. Para adelante, venga, que nos come el tiempo, Oscar, que nos come el tiempo. Para variar. Two heartbeats as one. Dos corazones golpean como uno. Dos significados de canción. Una dice que la gente que está dedicada a Ali, pues no se dedicó a Ali. Otros comentan de que es una madre embarazada y que pues que el feto y la madre, pues el corazón va al mismo sonido, ¿no? Pues esta semana pues hablaremos de esta película canción del grupo, editada en su tercer álbum de World. Two Heartbeats as One ocupa el séptimo lugar en el disco, sacado en el año 83, y fue lanzada como el segundo single del álbum en Estados Unidos, en Reino Unido y Australia. Lo que más podemos destacar y comentar es la importancia y fuerza que tiene el bajo en esta canción, sobre todo la línea de bajo de propulsión, como han comentado algunos, por Alan Clayton, y logró un éxito moderado como sencillo en el Reino Unido y como orientación al álbum rock en los Estados Unidos. El video musical de esta canción fue filmado en Montmartre, en París, en marzo del año 83, y pues sacan imágenes de la banda tocando la canción arriba en el mirador que hay, y también alternan imágenes pues con un acróbata y otras escenas que sale el famoso niño de la portada, que es Peter Rowan. A diferencia de los otros vídeos del álbum, pues nunca ha sido incluido en ninguna de las compilaciones de vídeo de la banda, y este es el único en el que sale. Una curiosidad de esta canción es que fue lanzada como el segundo single del álbum en Estados Unidos, en Reino Unido y en Australia, en lugar de Sunday Bloody Sunday, que fue lanzado solo en la parte continental de Europa. Sin embargo, en Japón fueron singles las dos canciones. Two Hearts se tocó por primera vez en concierto el día 26 de febrero del año 83, en el primer show de la gira World Tour, y se tocó en casi todos los conciertos de esa gira. La canción casi siempre llevaba el mismo orden en el concierto, que es llegando casi al final del primer bis, y era tocada entre Tomorrow y Twilight. Y en la segunda, en el segundo led de la gira World, Two Heartbeats as One, comenzó a ser tocada casi al principio del concierto, antes de Surrender y seguida por Seconds. Y las dos canciones fueron tocadas juntas en la gira Unforgettable Fire. Sin embargo, en el tercer led de la gira Unforgettable Fire, Two Heartbeats as One ya fue separada de Surrender y se tocaba con menos frecuencia, ¿no? Su última aparición en la gira fue el 29 de abril del 85 en Atlanta. Desde entonces solo ha sido tocada una vez más. Se realizó en el bis del concierto del 27 de diciembre del 89... Recomendable concierto para todos los fans de U2, en el Point Depot de Dublín, la gira Love Town. Total, han tocado unas 130 veces. Ha sido una canción muy utilizada a la hora de utilizar snippets, ¿no? Entre ellos podemos destacar pues el Viva Bulupa, el BB Jean, Celebration, I Got You Baby, Let the Music Do the Talking, Let's Twist the Game, bueno, infinidad en Pretty Woman, Sexual Healing, Singing in the Rain, un montón, ¿no? ¿Ya les valdría meterla en este tramo nuevo de gira? Sí, como tantas otras, es que es el problema de tener tantísimas canciones, pero bueno. Hoy escucharemos una versión solo musical, es decir, no hay letra. De las sesiones de grabación del War, existen unas cuantas versiones de esta canción, pero bueno, como el tiempo es oro y algunas son muy parecidas, pues bueno, no podemos ponerlas todas. Así que simplemente vamos a poner la versión instrumental All Take, que no tiene desperdicio. Bueno, sea, decir que, como comentabas, hay infinidad de remezclas de esta canción. Que, sí, hay alrededor 8 o 9. O sea, que habrá pocas canciones de la historia de U2 que tengan tantas remezclas, que al menos hayan aparecido. Probablemente, ¿no? Pues lo se dejarían en el CD en algún sitio o se filtró y hay cantidad. Es que la verdad, he visto el CD, lo tenía en casa, lo compré en Londres y había bastantes versiones raras, además que en el precio ponía raro. 12 libras, rare. Rare, sí. Escrito, ¿no? Entonces, pues hemos decidido por eso hablar de hoy de esta canción. Muy bien, vamos a ponerla para despedirnos. Venga, Y nos vamos. Deciros las respuestas a las preguntas que hemos hecho, os ponemos un punto negativo porque no habéis llamado. La canción era One Step Closer y hoy es el programa 205.